Vamos a saludar al presidente del Consejo Deliberante, a Franco Cominotto, para charlar un poco y analizar el discurso del intendente Severri. ¿Cómo está, Franco? Buen día. Buen día, Omar. Buen día, Martín. Y bueno, y buen día a toda la audiencia de Radio La Barría. Bueno, gracias por atendernos, Franco. No, por favor. Bueno, y contanos qué te dejó esta inauguración, esta apertura de las sesiones ordinarias, más que nada con el discurso del intendente, que creías en principio que iba a ser más extenso. Sí, mira, primero hay que aclarar que cada uno de nosotros que va a abrir una apertura de sesiones o va a tener un discurso donde sabemos la trascendencia que tiene su estilo. A ver, se analiza lo que pasó, se analiza lo que viene y obviamente se ve cómo se hicieron las cosas, bien o mal. Uh-huh. Yo creo que lo del intendente fue una cuestión, un discurso ordenado, un discurso donde se planteó cuáles fueron los logros de su gestión y bueno, y seguir adelante en esta lógica que ha impuesto a lo que es su forma de gobernar y bueno, y todo lo que se ha hecho, que nosotros siempre dijimos, bueno, lo que es la obra pública estamos muy conformes, lo que sí decimos se debe hacer de otra manera con respecto a los tiempos de la organización de la obra pública. Uh-huh. Pero bueno, ¿sí? No, decía que algunos concejales que hemos entrevistado decían, bueno, esperábamos algo más, esperábamos anuncios. Desde el periodismo creo que la mayoría no lo esperábamos porque teniendo en cuenta que es un año electoral, de elecciones, un año electoral, seguramente los anuncios van a venir después. Mira, cada cual tiene su estilo. A ver, esperar anuncios ahora, para algunos estará bien y para otros estará mal. Yo digo, acá sí es un análisis de lo que sucedió. Uh-huh. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Creo que también se plasmó la cercanía de hoy del intendente con el gobierno nacional, que hace unos meses estaba en duda. Yo me acuerdo hace unos meses cuando todos decían qué va a pasar con el intendente de La Barría, el grupo de los ocho, después se habló de su cercanía en un momento hacia el pro peronismo. Bueno, si hubo una línea directa en el mensaje del intendente, su alineación automática hoy por hoy con lo que es el gobierno nacional de la presidenta Kirchner. Uh-huh. Ahí algunos hablaban de lo que era la cuestión con las relaciones con la provincia, que bueno, que hace... sabemos que hay un acercamiento en los últimos meses. Fue un análisis de coyuntura y un análisis de lo que sucedió. Pero cada cual tiene su estilo, no es criticable lo que se dice. Nosotros, y lo digo esto en lo personal, creo que debemos ser muy respetuosos, que seguramente que los análisis se harán en el año electoral, como bien lo planteo a la hora de hacer mi discurso. Este es un año muy complicado para los que llamamos los años electorales. Tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy pacientes, debemos ser muy cuidadosos de las instituciones este año, porque no tenemos que poner en juego la institucionalidad, sino quiénes son los que las representan. Entonces hay que cuidar la institucionalidad, tanto del Consejo, de la Intendencia, y a partir de eso separar lo que es lo política electoral de la política de los partidos o de la política de las elecciones. Creo que eso es lo que mejor le podemos hacer todos los que estamos en la cuestión pública por la democracia. Franco, no se sabía obviamente lo que vos ibas a decir ni lo que Severri iba a decir. Bueno, lo de Severri se conoció un rato antes cuando se envió el discurso a los medios, pero ya estaba escrito de antemano. ¿Hubo de tu parte en tu discurso un pase de factura importante, verdad? Una crítica muy importante hacia el Ejecutivo que no fue respondido desde el discurso de Severri. ¿Tuviste la chance de que te lo respondan de alguna otra manera? No, pero cuidado, en mi parte yo no buscaba respuesta. Busco cambio de actitudes. Uh-huh. A ver, obviamente el intendente habrá tenido su discurso y como sabemos estaba plasmado de antemano. No tenía por qué reformularlo a través del planteo que le hacíamos del Consejo, un planteo que no lo hemos hecho hoy, sino lo que venimos haciendo en el transcurso del primer año de mi gestión adelante del Consejo. Nosotros lo que pedimos es respeto institucional, y también tiene que ver con el respeto que hablábamos hace un rato y separar lo que es la elección de las instituciones. Nosotros decimos, bueno, el Consejo creo que ha crecido en un montón de cuestiones en este año, que ha tenido un reconocimiento de la sociedad diferente, hemos abierto las puertas, hemos hecho un Consejo inclusivo y hemos hecho un Consejo que va en camino a demostrar que se puede hacer mucho más de un cuerpo legislativo. Obviamente esto lleva un proceso, lo que hoy tenemos para mostrar y en forma concreta son los números, tenemos para mostrar hechos, los mostramos y los dijimos. Los números me parece que son más que contundentes cuando hablamos que hay un 100% de proyectos presentados por organizaciones intermedias y por particulares, cuando decimos que hay un 65% más de proyectos presentados por los bloques que en el año anterior. El consejo que más proyectos se han presentado de los últimos 10 años, y porque no fuimos más atrás, no sabemos, es muy contundente el hecho que ha cambiado el Consejo Deliberante. Lo que pedimos es respeto institucional, respeto de los canales que se deben seguir en los procedimientos. Estamos hablando, la ley orgánica municipal habla que el Consejo Deliberante tiene temas específicos a tratar. A ver, cuando nosotros dijimos lo de transporte público, y no lo digo por lo que está sucediendo hoy, sino por lo de transporte público, no. Lo de transporte público lo puedo decir que fuimos a colaborar y fuimos a tratar de entre todos solucionar el tema. Como deben funcionar las instituciones, no estamos haciendo alarde. Cuando hablo de recolección de residuos, de lo que es la cuestión de que se hizo una licitación que va a comprometer más que esta gestión, debía pasar por el Consejo Deliberante, se debía analizar, se debían ver los pros, los contras, si estaba bien dada la licitación. Bueno, cuestiones institucionales que pedimos respeto, pero que nunca vamos a actuar de manera contraria al beneficio de la ciudadanía. Por eso mismo no pusimos palos en la rueda en obras claves, que se estaban claves para la gestión o claves para el decirle al intendente, que estaban planteadas y que nosotros, si hubiera habido una mala actitud, podrían haber generado más confrontación. Franco, yo a manera personal creo que ha faltado autocrítica en ambos discursos. ¿Vos crees lo mismo? No, a ver, yo digo, la autocrítica uno la hace cuando ve, mira, y creo que nosotros, por lo menos yo desde el discurso del intendente, yo no, la verdad vi que hubo una cuestión muy enunciativa de lo que se hizo, pero y alguna autocrítica, la verdad en este momento no recuerdo si hubo un párrafo dedicado a la autocrítica o al planteo de cuestiones para adelante. Desde nuestro lado sí hubo una autocrítica concreta. Nosotros estamos cumpliendo muy bien nuestra labor normativa, discutiendo y buscando los canales de discusión, pero nos falta en la parte de control. Y dijimos muy concreto, lo que pedimos es colaboración para que esto se cumpla. Creo que esto es una autocrítica clave en el Consejo Deliberante. Obviamente que no es responsabilidad propia del Consejo solamente. El legislativo como contralor de lo que hace el Ejecutivo, ¿verdad? Pero para esto se necesita información. No se está enviando desde el Ejecutivo todo lo que corresponde se envía muy poco. ¿Qué es lo que sucede con eso? Analicemos el último hecho. Analicemos el último hecho que tuvo en vilo al transporte público de la ciudad y que todavía hoy en el Consejo no hemos recibido el informe de la UZ. Tardamos 120 días en recibir un estudio de costos. Cuando el Consejo, previendo lo que podía suceder, en noviembre, el 11 de noviembre, manda una resolución, que es la 031 y la 032, al Departamento Ejecutivo y todavía no hubo respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vemos de esta cuestión? Yo creo que hay voluntad del debate, hay voluntad de trabajar el tema. Lo que sí necesitamos, datos concretos, porque si no vamos a estar legislando o controlando si está bien o está mal un aumento en sobre base que no es sólida. Y esto lo digo como una crítica constructiva, que no se malinterprete, que esto no es un pase de facturas, como vos recién decías. Es necesario que los órganos funcionen, pero para que funcionen tienen que tener las herramientas. Entonces, es ordenar y es cuidar la democracia y cuidar las instituciones. Franco, ayer cuando hablábamos con el intendente, dijo que, cuando se inauguró el Paseo Jesús Mendía, que es otro reclamo que hacen ustedes, que no pasó por el Consejo, hubo 7.000 personas ahí y usted dice hicieron la sesión igual, que no entendieron, o ¿qué pasó con eso? ¿Por qué se hizo la sesión? Mira, primero estaba la fecha de las sesiones y nosotros atrasamos la sesión, la atrasamos una hora. Ustedes se acuerdan que esa sesión fue a las 9 de la noche, por respeto a la gente que iba a concurrir, por respeto a la familia del padre Jesús Mendía, por respeto a todos los que querían ir, hicimos atraso porque la sesión estaba puesta desde antes de que supiéramos la fecha de la inauguración. Lo que no, a ver, no digo ni que esté bien ni que esté mal, esto va a ser, esto se debía debatir. Yo, la verdad, si vos me decís, hay cuestiones buenas del paseo y hay cuestiones que hay que prever. Hay cuestiones concretas de que están bien y otras cuestiones que por ahí son discutibles. El hecho es que tenía su su lugar y cómo debía realizarse. Tenía su método. A ver, hay una ley orgánica, hay que respetarla. Nosotros lo que buscamos es respeto institucional. Lo que buscamos es que las cosas sean como se deben hacer. Porque si no, mañana vamos a cometer un error mucho más grave, vamos a cometer un error, yo no digo que esto sea un error, vamos a cometer un error y no lo vamos a poder subsanar, y la verdad, va a haber un solo responsable. Y vamos a estar avasallando una ley, y esa ley que se avasalla después es muy difícil de que no se pida que no se reclame. Uh-huh. Bueno, dijiste en el discurso, es el último año, ya lo sabemos, de gestión, ¿no?, de tanto de tu presidencia en el Consejo como del intendente Echeverri. ¿Cómo crees que va a ser? ¿Cómo va a ser el trabajo? No, yo lo que anhelo es un trabajo donde podamos colaborar. Yo dije, y esto lo vuelvo a repetir, yo le deseo al intendente el mejor de los éxitos, porque es el éxito de toda la barriga. Más allá de que nosotros tenemos diferencias políticas, conceptuales, y estamos en veredas diferentes en lo político, yo creo que tenemos que trabajar de manera mancomunada por la ciudad. El Consejo nunca trabó nada que fuera enviado por el Departamento Ejecutivo como una medida de Estado, y lo que buscamos es colaborar y enriquecer y poder sacar las mejores ordenanzas, las mejores leyes locales para que sean en beneficio de todos los vecinos. Espero que sea tranquilo este año, anhelo que sea tranquilo, en el sentido de que no pongamos intereses sectoriales por encima del interés general. Franco, se lo preguntamos ayer a Echeverri y te lo preguntamos hoy a vos. ¿Vas a querer revalidar tu mandato como concejal? ¿Vas a buscar otra punta? ¿Qué es lo que vas a hacer en este año? Mira, no hay una definición. Esto depende mucho de la familia, depende de lo que decía también el resto del grupo. Yo soy parte de un grupo político. Hoy en el Frente Cívico estamos trabajando en la construcción de una alternativa muy sólida, de una gestión, soy parte de un esquema de construcción, y donde más útil sea, ahí voy a estar. Perfecto. Franco, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, aprovecho la ocasión para dejar un mensaje a todos los vecinos. Digo, el Consejo, como todos saben, tiene una nueva forma de comunicación, como es el 0800. ¿Cómo anda el 0800? Muy bien. A ver, los primeros días ha tenido una clara comunicación con el ciudadano. Estamos ahí, hay algunas cosas obviamente que se van acomodando en el andar, que es como debe ser, pero muy muy bien. Hay muchos llamados de los vecinos, y por eso, para que trabajen más todavía en el Consejo, les vuelvo a pasar el número: 0800-333-4236, que significa 4236 HCDO. Es un lugar donde los vecinos pueden llamar a lo largo de todo el día. Más allá que en el horario administrativo, obviamente, está el personal, en el resto del horario hay un contestador que después no lo podemos pasar. Bueno. Agradezco a la gente de Cómputos también, que de la municipalidad, que nos está armando el programa específico. Y bueno, esperemos que sirva, sea una cosita más para los ciudadanos. Bien, gracias Franco, muy amable. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias, el presidente del Consejo Deliberante, Franco Cominotto.